Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, muy buenas, aquí estamos, este es el programa número 15 de Guisando.org. Saludos de Nieves Peña y de José Antonio Gelado. Muy buenas, José. Hola, muy buenas a todos y bueno, ¿qué cosas interesantes tenemos hoy para celebrar este programa, este 15 podcast? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la tortilla de patatas, ese plato tan famoso en nuestro país, por lo que también se le ha dado el nombre de tortilla española. Y famoso en todo el mundo, porque vamos a conocer su historia, varias recetas y trucos acerca de este plato tan sencillo pero a la vez tan importante en la gastronomía. Se desconocen el lugar y la fecha en que se cocinó por primera vez una tortilla de patata, pero es muy posible que naciera entre los siglos XVII y XVIII, en cualquier lugar, que lo mismo pudo ser en el más humilde hogar de un campesino andaluz que en una comida de alguna contienda entre soldados, en alguna venta junto al camino de las desventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Es un plato sencillo, sin pretensiones, que puede tomarse pues caliente o frío, al gusto. Sea cual fuera su origen, la tortilla de patatas enraizó fuertemente en la vida española, tanto que no era concebible merendola, romería o festejo donde no estuviera presente, acompañada de la bota de vino o la limonada. La tortilla de patatas debe ser siempre redonda, amarilla y esplendorosa como el sol. Admite sin perder autenticidad un sinfín de ingredientes, los cuales son inventados e imaginados por el hacedor, en su caso, de cada una de ellas. Y un poco lo que tenga en casa también, influirá. Eso es. Pero su mayor gracia se basa en la abundancia del huevo y su consistencia. Por la tortilla española debe de quedar compacta y prieta, lo que la permitirá conservarse apetitosa durante un par de días. Por algunos comentaristas se ha dicho que la tortilla de patatas era bien conocida en Navarra cuando se luchaba contra las tropas napoleónicas y de donde puede provenir esta historia. Érase una vez una mujer pobre que vivía en una de las muchas casas de las serranías navarras. En una noche oscura de invierno acertó a pasar por ella el general. Le pidió a la mujer que le diera algo de comer. Ella se fue a la cocina y vio que solo tenía unas cuantas patatas y cebollas y un par de huevos. Como no quería descontentarlo, hizo freír las patatas y las cebollas cortadas en trocitos y cuando fueron hechas las vertió en los huevos batidos. Puso la mezcla en una sartén y lo dejó cocer a fuego lento. Al general le gustó mucho el plato. No me extraña, y además que es una historia muy curiosa, ¿verdad? Una de esas que circulan por el mundo acerca de quién pudo inventar este plato. Sí, seguro, la verdad es que debe haber muchas, porque en estas cosas pues siempre hay leyendas. Claro. Bueno, entonces vamos ahora a saber qué contenidos de tortilla, por supuesto, tenemos preparados para el programa de hoy. Receta de la genuina tortilla de patatas. Rellenos de la tortilla de patatas. Campesina, mixta, serrana. Recetas de tortilla de patatas especiales. Para vegetarianos y hasta con patatas fritas de bolsa. Y el truco para dar la vuelta a la tortilla en el aire con éxito. Oyentes. Bueno, pues vamos a empezar con las recetas. Tortilla de patata. Vamos ahora con la receta genuina y sencillísima de la tortilla de patatas española. Ingredientes para 4 a 6 personas. 4 patatas medianas. Una cebolla. 6 huevos. Sal. Y aceite. Modo de preparación. Pelar, lavar y cortar las patatas en rodajitas pequeñas y muy finas, lo más finas que podamos. Y las salamos. Pelamos y cortamos la cebolla en rodajas finas también. En una sartén antiadherente ponemos gran cantidad de aceite de oliva a calentar y echamos las patatas y la cebolla. Esperamos a que se vayan haciendo, vigilando que no se nos quemen y que no se nos peguen en el centro sobre todo. Iremos removiendo de vez en cuando para que las patatas que queden por arriba también se hagan, dando vuelta las de arriba, que bajen abajo y así. Dejaremos cocer con la tapa. La tapadera esta típica de freír que tiene agujeros, pues con esa la taparemos y dejaremos freír. Cuando veamos que se empiezan a ablandar las patatas, vamos a bajar el fuego y lo vamos a mantener a fuego medio ahora, porque si no estaría muy fuerte y se nos quemarían. Mientras vamos batiendo los huevos en un recipiente amplio y hondo y también echamos un poquito de sal. Cuando estén listas las patatas, las vamos sacando de la sartén con una espumadera escurriendo antes de mezclarlas en el huevo batido, es decir, antes de echarlas al huevo, en lugar de coger directamente la sartén con todo el aceite chorreando, echarlas al huevo, la mantendremos un poquito en la espumadera a que escurra un poquito el aceite. Luego, cuando tengamos todas las patatas con los huevos, las mezclamos bien y iremos espachurrándolas un poquito con un tenedor para que la patata absorba un poquito el huevo. Debe quedar una masa con una consistencia un poquito espesa, ¿eh? Si nos queda muy líquida es que no lo hemos hecho bien y habría que quitarle el huevo. Escurrimos bien el aceite de la sartén donde hemos frito las patatas. Que no quede nada, solo humedecida del aceite que no se puede escurrir del todo. Cuando esté caliente de nuevo la sartén, echamos nuestra mezcla, extendemos bien por toda la sartén con ayuda de una cuchara y esperamos unos 2 o 3 minutos a fuego vivo a que se haga por un lado. Si nos atrevemos, le damos la vuelta en el aire, que vamos a explicar luego cómo se hace, y si no nos atrevemos, pues cogemos un plato que sea más grande que la sartén, lo ponemos encima y con fuerza y decisión, sujetando bien, damos la vuelta a la sartén sin separar el plato. Volvemos a poner la sartén al fuego y echamos de nuevo la tortilla, ahora por el otro lado. Con una espumadera de madera o que no raye la sartén, vamos metiendo los bordes de la tortilla hacia adentro para hacerle la forma redondeada. Y presentamos en un plato, se puede presentar cortada a taquitos, en porciones o entera. Y ya tenemos nuestra tortilla española. ¿Tiempo de preparación? De 25 a 30 minutos. ¿Dificultad? Media. ¿Rellenos? Vamos ahora a ver cómo podemos rellenar nuestra tortilla. De jamón serrano, jamón york, queso, tomate, pimiento. Vamos a hablar primero de la tortilla de patatas campesina. ¿Ingredientes? Los ingredientes básicos para la tortilla española. Más jamón serrano. Chorizo. Pimiento verde. Y vamos a preparar la mezcla para la tortilla de patatas diferente que la anterior. Vamos a ver cómo lo hacemos. Modo de preparación. En este caso, cuando echemos a freír las patatas con la cebolla, también echaremos el pimiento verde cortado en tiras finas y pequeñas. Y cuando hagamos la mezcla con el huevo, añadiremos a esta mezcla el jamón serrano y el chorizo cortados a taquitos lo más pequeños posible. Y mezclaremos todo bien y ya, pues luego hacer la tortilla. Tortilla de patatas mixta. Esta variación se rellena de otra forma que la anterior. Vamos a ver cómo. Ingredientes. Los ingredientes básicos de la tortilla española. 4 lonchas de jamón york. Y 4 lonchas de queso. El jamón york, también para que no entre la duda, es jamón cocido. Eso es. Muy bien esa aclaración. Claro, porque como nos escuchan desde muchos sitios, pues para que si se llama distinto no pasa nada. Jamón cocido. Eso es. Modo de preparación. Hacemos la tortilla de patatas de la forma normal y la dejamos 5 minutos a que cuaje y que se endurezca un poquito. Y con un cuchillo de sierra abrimos con cuidado la tortilla por en medio, en horizontal, como si abriéramos el pan para hacer un bocadillo. Retiramos la tapa de arriba y rellenamos con las lonchas de jamón y de queso. Y ponemos de nuevo la tapa y listo. Tortilla de patatas serrana. Esta se abre igual que la anterior, pero el relleno ahora es distinto. Ingredientes. Los ingredientes básicos de la tortilla española. Un tomate natural. Y 4 lonchas de jamón serrano. Modo de preparación. Bueno, hacemos la tortilla y como en la mixta, es decir, cuando tengamos la tortilla hecha, dejamos reposar 5 minutos y abrimos, rellenamos con el tomate natural cortado en rodajas finas y ponemos el jamón por encima. Luego le ponemos la tapa y ya está. Es como hacer bocadillos, pero en vez de pan, eso con es. Tortilla. Eso es, ¿no? Muy bien. Hay infinidad de posibilidades de relleno, lo digo para ser muy gráfico, porque como estamos hablando, ¿verdad?, para que se vea muy gráficamente. Por ejemplo, pues de atún, de champiñón, de zanahoria, y mucha imaginación. Solo tenemos que mezclarlo con el huevo y la patata frita y luego ya hacer la tortilla. Ahora vamos a ver dos ejemplos de formas curiosas de hacer una tortilla de patata. Tortillas de patata especiales. Vamos a ver cómo hacemos una tortilla de patata con patatas fritas de bolsa. Sí, para los que tienen tiempo de ponerse a freír patatas y demás, pues podemos elegir las patatas tradicionales. Pero si no tienen tiempo, pues están las patatas de bolsa. ¿Es un sacrilegio? No, es una comodidad y puede ser muy original, por ejemplo, para una fiesta. Puedes elegir además el sabor de las patatas, rancheras, al jamón, en fin, todas las variedades que hay de patatas fritas de bolsa y nos ahorramos el tiempo y el aceite. Sí, lo único que hay que hacer es remojar las patatas fritas en los 6 huevos ya batidos hasta que veamos que se hace una mezcla pues un poquito espesa y hacer la tortilla. Esto sí que es una buena idea. Y ahora vamos a ver cómo hacer una tortilla de patatas sin huevos. Sí, sí, sin huevos. Tortilla de patatas para vegetarianos. Vamos allá. Ingredientes para 4 personas. Ingredientes básicos para una tortilla española convencional excepto los huevos. Que lo sustituimos por harina de garbanzo. Sí, 8 cucharadas para ser exactos. Modo de preparación. Todo es exactamente igual que la tortilla convencional. Se fríen las patatas y la cebolla, pero en lugar de mezclarlas con el huevo batido, lo que haremos será una mezcla con la harina de garbanzo y un vaso o vaso y medio de agua. Mezclaremos con las patatas y la cebolla frita y haremos la tortilla. ¿Y qué pasa si no tenemos esa harina de garbanzo? Pues podemos utilizar harina de trigo, que es más común quizá, o de arroz o de maíz, dependiendo de la zona, pero por otra harina sustitutiva. Vamos ahora con algo que a la gente le cuesta mucho hacer, pero que es imprescindible para quedar bien en la cocina. dar la vuelta a la tortilla en el aire y con éxito. Bueno, a mí me enseñaron en un trabajo que tuve en una tortillería. Qué mejor es decir, sitio, donde se hacían tortillas. Claro. Solo se servían tortillas. Una cervecita y una tortilla. Y después de que se me cayeran dos o tres, pues ya le pillé el tranquillo. Claro. Es muy sencillo. El truco está en el punto de consistencia de la masa. O sea que no es psicológico, ni es por seguridad, ni hay que visualizar la tortilla, ¿no? No, no, todo el mundo lo puede hacer. Cualquier persona, hombre, que concentrase un poco. Sí. Sí. Cuando se está friendo por un lado, debemos mover con movimientos circulares la sartén, para asegurarnos que no está pegada por ningún lado. O sea, la tortilla, cuando movamos la sartén, tiene que estar libre. Si la tortilla no se menea libremente, es decir, que se nos ha pegado, ya no hay nada que hacer. Eso seguro. Ya no intentéis darle la vuelta porque se va a quedar un trozo ahí pegado y se nos va a caer. Puede acabar en el techo o en el suelo. O en el suelo. Más probablemente más bien en el suelo. Sí. Bueno, entonces, cuando comprobemos que está totalmente suelta, debemos fijarnos en la consistencia de la mezcla. Debe estar compacta, es decir, que cuando yo mueva la tortilla en la sartén, todos los ingredientes vayan al mismo sentido, a la vez, homogéneos y bien mezclados. Entonces, con valentía y con las dos manos, sobre todo valentía, si vamos con miedo se nos va a caer. Sí. Con valentía y con las dos manos, cogemos fuertemente la sartén y con un movimiento seguro, o sea, seguro, y ligeramente hacia adelante y luego hacia atrás, azamos la tortilla al aire, elevándola muy poquito. Casi no debe separarse de la sartén, eso de tirarla hacia arriba. O sea, no es un concurso de lanzamiento de tortilla. No, tienes que elevarla ligeramente, o sea, lo mínimo que puedas, hacia adelante y hacia atrás la mano. Adelante y atrás, y que escurra hacia adelante y para atrás, para que recogerla a la vuelta. Pero muy poco, elevarla muy poco. Bueno, no nos debemos preocupar si se nos cae algún trozo, O no la recuperamos entera. Pues se puede arreglar con ayuda de una espumadera que nos raye la sartén. Vamos metiendo los bordes hacia adentro y redondeamos la forma. No hay una problema. Una palita de madera, por una ejemplo. Palita una palita de madera. Bueno, que hay que animarse a probar y que además dicen que echando a perder se aprende, ¿no? Pues venga, valentía. De la piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Delicado y sutil. Delicado y sutil. De la piel del diablo. Cínico y brutal. Cínico y brutal. De la piel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. De la piel del diablo. Oriente y occidente reunidos. En su música. Del diablo en la piel. Encuentros, fusiones, aventuras. Y del ángel caído, el secreto saber. Historias reales del planeta Boa. Boa. Boapodcast.com. Cada semana. Cada semana. ¿Y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio la comida por ningún otro placer. Pues no hay nada mejor que una buena cazuela. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Si eres buena cocinera. Oyentes. Vamos con la sección de nuestros seguidores y oyentes. En esta ocasión hemos publicado recetas de Adriana, que nos ha enviado el batido de fresa y plátano, la zorza con huevos, bogavante con arroz y raxo con espaguetis, todas ellas enviadas por nuestra delegación de guisando.org en Galicia, de la mano de Xavier Pose. Gema MF, que nos ha enviado los buñuelos de alcachofa, muy buenos, por cierto. Buenísimos, ¿verdad? Que los hemos probado ya. Los hemos probado. Y muy ricos. Bueno, y otras recetas que también hemos publicado, pero que no nos la ha enviado nadie. Tenemos... Hombre, alguien nos ha hablado. Bueno, sí. Lo que me refiero es que no son de oyentes. Ah. Son de la casa, son... digamos. Vale. Madeinguisando.org. Muy bien. Tengo que decir que estamos colapsados con los correos de recetas. Yo estoy colapsada, ya tengo un atasco. No sé cómo responder tantas recetas. Tengo que agradeceroslo a todos, eso sí, por supuesto, y que voy contestando, pero es que lo llevo un poco atrasado. Pues yo te doy un consejo. Tranquilidad, poco a poco, paciencia, y se van contestando como buenamente se puede. Sí, eso sí. Lo que también quería decir es que tengo recetas de julio que todavía no he contestado y que se publicarán en noviembre. O sea, que es que me mandan recetas de ensaladas fresquitas y helados, y que es que la lista de espera llega a noviembre. Entonces, pues bueno, que van a salir, que cuando el tiempo esté un poco más fresco, por lo menos por estos lares, porque en los sitios donde ahora, en los meses de junio y julio, es invierno, pues muy bien, porque así luego saldrán cuando sea verano. Claro, qué bien esto, por ejemplo, Argentina, Chile, estos países que cuando aquí es invierno y es verano, pues muy bien, o sea que no hay problema. Ah, vale, entonces no me preocupo. Claro. Venga, vale. Es lo bueno de ser para todas las partes del mundo, planeta, que en unos sitios era invierno y otros verano, no pasa nada. Vale, pues entonces ya que podéis enviar helados y de todo a cualquier época, porque está todo. Eso es, sin problema. Bueno. ¿Dónde lo envían, por cierto? Pues lo tienen que enviar a recetas@guisando.org o contactar con nosotros a través del formulario de la web. ¿Incluidas fotos, por ejemplo? Sí, por favor, eso iba a decir. Fotos, que nos envíen fotos. Si alguien se anima y hace alguna receta, que haga una fotito y me la mande. Claro, que presuma de su claro, comida, de los ¿no? platos que no hay receta, pues por favor, hacerla y me la mandáis. Como por ejemplo, pues creo que alguien ya lo ha hecho, ¿no? Sí, bueno, mucha gente nos la ha enviado. Xavier, por ejemplo, nos envía muchas. Luego gente que envía la receta, tiene la cámara digital y hace la foto y nos la envía. Pero claro, ya que la haces. Pues muy buena idea. Bueno, que nos vamos. Que hasta aquí este podcast de recetas número 15 de guisando.org. Muchas gracias por escucharnos y a todos por participar, por supuesto. Y ya nos despedimos por hoy. Pues sí, ha llegado el final, así que estaremos aquí en el próximo programa. Y saludos cordiales y, como siempre, recordad que las recetas las tenéis ahí también en la web, ¿verdad? Sí, por supuesto, en guisando.org. Hasta el próximo. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.